tal, amigos? ¿Verdad que la música de circo es hermosa? A mí siempre me emociona. Pero claro, yo soy un ratón cirquero. Bueno, creo que debo presentarme. Mi nombre es Ratón Timoteo. He pasado la mayor parte de mi vida en el circo y he tenido muchas aventuras. Pero ninguna tan asombrosa como la que tuve con mi amigo Dumbo, el elefantito volador. ¿Les gustaría que se las contara? No contesten, porque se las voy a contar de todas maneras. Busquen un buen asiento y escuchen. La aventura comenzó una primavera, cuando el circo se disponía a abandonar su refugio de invierno y empezar a viajar. Los carros del tren estaban listos, pintados de brillantes colores, cargados y enganchados. La locomotora Casey Jr. iba a empezar a tirar del convoy, cuando de pronto apareció la parvada más grande de cigüeñas que he visto. Rápidamente comenzaron a repartir niños por todas partes. Había nuevos ositos, jirafitas, tigrecitos, hipopopopotamitos. Bueno, era una parvada de cigüeñas muy atareadas. Pero se habían olvidado de la señora Jumbo, la elefanta, porque no le trajeron su bebé y yo sabía que ella esperaba uno. De pronto, el conductor del tren gritó, ¡vámonos! Todos montamos y Casey Jr. comenzó a tirar del tren con todas sus fuerzas.